¿Les gusta la música norteña? Esto se llama Copa de Cristal. Se va mi tiempo. Si ya todo lo perdí, no quiero más, porque no reflexioné en ningún momento. Pensé que nunca se iba a terminar. Cuando estaba en el rincón, solo en mi cuarto, y mirando ya caído en pedestal, sin dinero, sin amor y sin amor. Solo con mi copa de cristal.